Bueno, les cuento un poquito, mi nombre es Alex. Desde pequeño me dicen negro, el negro. Así que mejor dígame negro y voy a volver. Soy mexicano. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? ¿Saben algo? Mi testimonio es un poco diferente al que a lo mejor me he escuchado aquí arriba o de muchas personas. Yo terminé mi carrera de psicología, aunque no parezcas en psicólogo. Así que los puedo terapear así, Terminé mi carrera de psicología, pero crecí en un hogar de padres pastores evangélicos. De hecho, actualmente mi madre todavía sigue trabajando dentro del liderazgo evangélico. Entonces me vine sin permiso. Pero, ¿sabes algo? Empecé a tocar, siempre me gustó mucho la música, pero mi padre me dijo, termina una carrera que te dé, ¿no? Y se me empezaron a abrir las puertas para tocar en el ámbito secular. Y un día decidí por algunas razones dejar la iglesia evangélica. Y recuerdo que un amigo, productor en Tijuana, me dijo, oye, tengo un trabajo para ti. Yo le dije, ok, me dijo, solamente que hay un pequeño problema. Yo le dije, ¿cuál es el problema? Dijo, que es católico. Yo le dije, no es católico, yo me meto porque soy de chamuco. Eso a mí me enseñaron, ¿no? Me insistió tanto mi amigo que yo le dije, ok, pásame el disco. Recuerdo que se acercaba la fecha para tocar con este cantante. Y a mí me gusta cuando yo hago mi trabajo, que saco las canciones. Yo me encierro en mi cuarto, apago mi lucecita y me pongo a sacar la música. Pero recuerdo que en lo particular, yo estaba escuchando este disco y hubo una canción que, a pesar de que yo no quería saber nada de Dios, nada de ninguna iglesia, yo recuerdo que hubo una canción en lo particular que yo me estaba haciendo loco. Yo recuerdo que ya había sacado la canción. Pero yo la regresaba y la regresaba y la regresaba. Y esta canción dice más o menos a ver, sí se la sabe. Dice, es la que me sostiene cuando voy a caer. Es la que a mí me mueve. ¿Se la sabe? Yes. La que me alcanza y nunca falta. Me mueve con poder. Cuando yo estaba escuchando esta canción, ¿sabes algo? Yo sentía que dentro de mi corazón algo me hacía así. Pero yo decía, aguanta corazón, no, se mata. Esas cosas no son de Dios, ¿no? Empiezo a tocar con este cantante que se llama Luis Carlos. ¿Y cuál era mi sorpresa? Que yo llegué a ir a retiros con él. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Sabes algo? Yo llegué a ir a retiros de jóvenes. Y yo, mis ojos, estos ojitos que ven tan espirituales, llegaron a ver cómo jóvenes eran transformados y cómo familias eran restauradas. Y yo me sorprendía porque yo decía, es que eso no puede ser en la iglesia católica. A mí me enseñaron algo completamente diferente. Y yo recuerdo que yo le empecé a preguntar a John y yo le dije, John, ¿pero por qué? ¿Por qué lo...? Pero con discreción yo le preguntaba a John, yo no quería que... Era que me interesaba la situación. Y yo me empezó a contestar algunas cosas y seguí asistiendo con él y yo veía cómo los jóvenes gritaban y cómo los jóvenes saltaban aquí. ¡Hay jóvenes! Bueno, a los conciertos donde yo iba los jóvenes gritaban más, pero ok. ¿Aquí hay jóvenes? Era increíble, para mí era algo diferente, era algo que nunca me habían enseñado. Pero ¿sabes algo? Llegó un punto donde yo no lo pude ocultar más y yo le pregunté a John y le dije, ok, John, explícame bien, ¿de qué se trata? Y él me dijo, ok, íbamos todo en un viaje en carretera y él me iba explicando y todas las dudas que yo tenía me las iba diciendo, contestando. Pero llegamos a un punto que tocamos el tema donde los evangélicos y los católicos tienen un poco de roce, que fue sobre el tema de María. Y quieres que te diga algo, yo me explicó la vida de María a tal punto que yo me enamoré de la vida de María. Francia. Y cuando terminamos de hablar, yo recuerdo que yo le dije a John, ok, si las cosas son como tú me las estás diciendo, entonces yo soy católico. El problema no era este. Ahí todo estaba lindísimo. El problema era que yo sabía que yo tenía que llegar a la casa de mis padres. Y que cuando yo le dije a mi padre que yo iba a tocar con John Carlos y que era católico, yo recuerdo que las palabras de mi padre siempre fueron: trabaja ahí, pero no te inmiscuyas mucho. ¿Con qué cara yo iba a llegar a la casa de mi padre? ¿De cuál padre? ¿Sabes algo? Cuando yo llegué, mi madre... ¿Cuántas mamás hay aquí? ¿Cuántas madres hay aquí? Mi madre me empezó a notar algo raro. Ustedes saben que la mamá tiene ese sexto sentido que es el chamuco, ¿verdad? Wow. Y mi mamá me decía: negro, yo te noto algo raro aquí. Yo le decía: oye, es que yo, de verdad, yo te noto algo raro. ¿A cuánto les han dicho en su trabajo, en su escuela, con su familia, que te dicen: te noto algo raro? Sí. Escucha, si no les han dicho que te noto algo raro, algo malo estás haciendo. Claro. ¿Y sabes algo? Mi madre me decía: te noto algo raro aquí. Yo le decía: es que estoy bien, tranquila. Pero ya llegó un punto en que ya no pude más y me fastidió tanto la doña que le dije: ok, vamos a hablar. Pero aproveché que mi papá no estaba bien. La senté en la sala y en ese momento iba entrando mi papá ahí. Y mi mamá me dijo: ¿qué pasó? Pues ni modo, ¿no? Yo soy el macho. Y ¿saben algo? Quiero hablar con ustedes. Y yo le empecé a decir: ustedes saben que yo estoy tocando con John Carlos. Ajá. Dije: ¿saben algo? Cuando yo voy a los congresos, los jóvenes saltan, brincan, alaban a Dios, son familias hay restauradas ahí, jóvenes que han sido sanados. Y los papás, ajá. Yo me empezaba a decir: mi madre, sé que cuando yo estaba hablando, yo tenía los servicios así como cuando lo veo en internet. Llegué al punto en que yo le dije: ok, Abraham, creo que Dios me está llamando para servir en la iglesia católica. Y hubo un silencio increíble, así como el de... Pero ¿sabes algo? Una de las cosas que fue indispensable para mi conversión fueron las palabras de mi madre. Y a lo mejor, a lo mejor, estas palabras son de Dios para ti en esta noche. Escucha. Después de ese silencio, una pastora evangélica abrió su boca, mi madre, y lo que me dijo fue esto. Escucha. Si Dios te llamó ahí, cumple su propósito ahí, porque si no, te vas a arrepentir. Un día voy a tener tiempo de contarte más. Yo recuerdo que yo oré a Dios y yo le dije: Señor, si esto es de ti, que yo haga mi conversión, yo no quiero guiar por emociones. Pero yo le dije: Señor, yo te pongo tres oraciones. Y si tú me contestas esas tres oraciones, yo hago mi conversión. Algún día yo voy a tener chance de contarte bien. Pero ¿sabes algo? Dios me contestó mis oraciones tal cual. Y hasta el día de hoy yo sigo sirviendo y llevando mi testimonio. Y diciéndote, y vengo a decirte hoy algo, y quiero que me escuches muy bien. ¿Estás listo? Sí. ¿Estás listo o no? Sí. Escucha. Escucha, estás en la iglesia correcta. Al poco tiempo, Dios me permitió sacar un disco que se llama Volviendo a Creer. Creo que ya ni les explico por qué se llama así, ¿no? Pero, ¿sabes algo? Hubo una parte donde yo tuve que reconocer que no había nada ni nadie que ocupara el lugar de Dios en mi corazón. Amén. Yo no sé en qué situación vengas tú ahorita, pero yo quiero que tú cierres tus ojos en este momento y que saques todo eso que traes en tu cabecita, que le digas: Señor, nada ni nadie ocupa tu lugar, ni el problema más grande que tengo en este momento, ni porque debo mi carro, ni porque debo mi casa. Señor, nada ni nadie ocupa tu lugar. Es el momento tuyo y de Dios nada más. Ahora tuvo que decir conmigo: nada ni nadie ocupa tu lugar, Señor. Nada ni nadie ocupa tu lugar. Digo conmigo: nadie ocupa tu lugar. Nadie ocupa tu lugar.